la llamaba solo para oír tu voz, para sentirte cerca. Decime si sentís igual que yo, que me mata tu ausencia. Solo pienso en verte otra vez, enredarme en tu piel, sentirte de nuevo. Otra vez te fuiste con él, sabiendo muy bien que todavía nos queremos. ¿Por qué no volvés a mí? Después de todo fui el primero, el que te enseñó a sentir y te ablandó esos miedos. Vos también te sentís sola, vi que ya subiste como mil historias, solo con el fin de hacerme mal, lo sé. Y vos también, y vos también. La 21. De acuerdo con la decisión de terminar lo nuestro, y voy a persistir en esto, amor, porque aún no lo entiendo. Yo no sé lo que ves en él que te impide volver a mis brazos de nuevo. Desde que te fuiste mujer siento un hueco en el pecho. ¿Por qué no volvés a mí? Después de todo fui el primero, sentir y te hablando esos miedos. Vos también te sentí sola, vi que ya subiste como mil historias, solo con el fin de hacerme mal, lo sé. Y vos también, y vos llamaba solo para oír tu voz. Dime en qué te falla.